ha venido a buscar de la palabra de Dios. Ha venido a buscar de su amor y de su misericordia. Y Dios necesita enterarse de eso. Dios necesita saber de eso. De que realmente en usted hay un corazón dispuesto, entregado a querer recibir su palabra. Si no, mírelo al profeta Jeremías, que de pronto, tal vez en medio de sus días, de pronto recibe una palabra de parte de Dios. Una palabra tan simple y tan sencilla como que le dijo: levántate y vete a casa del alfarero, que allí te voy a hablar. Que algo te tengo que mostrar, algo te tengo que enseñar. Y uno podría decir, ¿y por qué no le habló ahí en la casa? ¿Por qué no le contó la historia en la cama? ¿Por qué no se lo dijo en sueño o tal vez mientras comía o trabajaba? ¿Por qué fue necesario sacarlo de su casa y llevarlo hasta la casa del alfarero? Y uno tal vez no lo sabe por qué, ¿sí? Uno no lo entiende por qué, pero uno necesita salir a buscarlo a Dios. Y cuando Dios toca nuestro corazón, y cada domingo cuando venimos a este lugar, venimos a encontrarnos con Dios. Y venimos porque Dios nos dice que tenemos que venir. Porque Él moviliza nuestro corazón y nuestra vida, porque cuando entramos a la casa del alfarero, Él está ahí dispuesto a querer hablar sobre cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Y era interesante porque la casa del alfarero estaba abajo, en el valle, seguramente donde encontraba el barro accesible, ¿sí? Pero también es un símbolo, porque cada vez que buscamos a Dios es necesario poder humillarnos. ¿Amén? Es más cómodo quedarnos en casa. Es más fácil, es más cómodo mirar la tele, tal vez algún predicador, escuchar algo en la radio, pero tener que humillarnos, prepararnos, salir a buscarlo, salir al encuentro con Dios. Da trabajo, pero también produce en nosotros una mejor disposición de poder recibir algo de parte de Dios. Por eso un corazón que ha venido dispuesto, un corazón que ha trabajado desde temprano, que ha venido a poder encontrarse con aquel que puede moldear la vida, es aquel que hoy va a recibir palabra de parte de Dios. Amén. Amén. Y yo hoy quisiera hablar, como hace un tiempo que estoy hablando, vaya abriendo su Biblia, si la trajo, si no lo va a leer ahí, Mateo capítulo 5, verso 5. Ya hace unos meses estoy hablando sobre las diferentes virtudes. Allá en la iglesia. Y es interesante porque todas las virtudes, y hoy voy a tratar de resumir en un concepto, es algo que dijo Maxi en su dirección. ¿Sí? Todas las virtudes, todo lo que nosotros querramos lograr, arranca en la confianza en Dios. Amén. Usted quiere un milagro, quiere una bendición de parte de Dios, arranca en su confianza en Dios. Pero si usted quiere humildad, quiere mansedumbre, quiere paz, quiere fe, también arranca en la confianza en Dios. Todo lo que usted quiera conseguir empieza de acuerdo a la confianza que usted haya puesto en Dios. Amén. Y yo hoy quiero hablar principalmente sobre la humildad y cómo esto se relaciona en la honra y en la confianza en Dios. Amén. Si lo tiene, lo leemos en el nombre de Jesús. Es una bienaventuranza muy conocida. Sí, que hace referencia al Salmo 37 y luego vamos a estar yendo para ese pasaje. Dice así de simple: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Bienaventurados los humildes, los que son mansos de corazón, porque ellos van a recibir herencia. Amén. ¿Y a quién no le gustaría recibir una herencia de parte de Dios? ¿Eh? ¿Nos gusta recibir herencia acá? ¿Cómo no nos va a gustar recibir una herencia en el cielo? Cierra tus ojos un minuto más y simplemente dile: Padre, yo quiero que hables a mi corazón. Quiero que hables a mi vida. Solamente tú conoces la situación que estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, la preocupación que tengo, el deseo, ¿sí? O la fuerza, el anhelo. Solamente tú lo conoces. Y el mío y el de cada una de las personas que están en este lugar. Por eso queremos, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo quien llene mi boca hoy de tu palabra. Y sea tu Espíritu Santo quien penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Porque tu palabra tiene poder para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene poder para partir aún el alma y el espíritu. tiene poder para hacer la obra, para sanar, para restaurar, para cambiar, para corregir. Tu palabra tiene poder para hacer un milagro en este día. Tu palabra tiene poder para cambiar mi situación. Tu palabra tiene poder para sacarme de esa puerta diferente, Señor, aleluya. Oh, que tu palabra obre, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Que tu palabra obre, Señor, en el nombre de Jesús. Toma asiento dándole gloria a Dios. Dale un fuerte gloria a Dios. Amén. Y tal vez lo primero que teníamos que pensar con respecto a la humildad es cómo esto se relaciona con Dios. ¿Cómo puede ser de que alguien humilde o la humildad honra a Dios? Cuando muchas veces nuestra idea y nuestro concepto de humildad rápidamente nos lleva a la pobreza. ¿Sí? Uno a veces habla sobre humilde y piensa sobre alguien pobre. No solamente en lo económico, sino que también muchas veces tenemos la idea de pobreza espiritual o de pobreza tal vez de carácter. Tal vez es porque es corto, porque fue una persona menospreciada en la niñez, porque tiene problemas de autoestima, y pensamos de que eso es humildad. Pero eso no es humildad, o eso no puede honrar a Dios. Y ahí muchas veces viene nuestro conflicto, ¿sí? Sobre el hecho, ¿qué hago? ¿Me impongo con yo o soy humilde, me callo y me la aguanto? Y a veces esa idea y ese pensamiento que está dentro de nuestro corazón nos impide poder ver la humildad como una virtud. Y más en esta época donde todos tenemos que pareciera que pisotear a otro como para poder lograr algo. Tenemos que imponernos para poder conseguir una cosa. Por eso cuando Jesús habló sobre esta bienaventuranza, es una bienaventuranza interesante. O es una virtud interesante. Porque la palabra de Dios nos enseña de que cada una de esas bienaventuranzas, en el versículo 16, dice de que cada una de esas bienaventuranzas estaban puestas para que nosotros podamos brillar y que Dios sea glorificado a través de ellas. Con lo cual también golpea nuestro corazón y nos dice, yo tengo que ser humilde. Vos tenés que ser humilde. Es una virtud que tenemos que desarrollar porque la palabra de Dios me dice que si soy humilde voy a brillar en medio de este mundo y el mundo va a glorificar a Dios. Entonces ahí es cuando yo me pregunto, ¿cómo puedo hacer para que Dios se glorifique a través de mi humildad? ¿Cómo puedo hacer de que yo pueda realmente ser el medio cuando me callo, cuando no reclamo? Cuando dejo de lado tal vez hasta mi propio derecho, ¿cómo puede ser de que eso glorifica a Dios? Y cuando tomé esa virtud, rápidamente me fui al Salmo 37 y te voy a pedir que lo abras. Porque el verso 11 es el texto que Jesús tomó para poder hablar sobre esta bienaventuranza. Si lo lee claramente dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La idea de Dios o de Cristo en ese momento, en ese sermón y en esa enseñanza, fue llevarnos hacia una verdad que tiene que reinar dentro de nuestro corazón. Ser humilde es algo importante para Dios. ¿Amén? ¿Y cómo se relaciona esto? Y vamos a arrancar con el versículo 5 de ese mismo Salmo. Y como decía, lo decía Maxi, el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. ¿Amén? Una persona humilde no es aquel que tenga problema de carácter, sino todo lo contrario, es aquel que confía en Dios. Aunque tenga ganas de hacer justicia por su propia mano, aunque tenga ganas de reclamar su propio derecho, cree de que él puede mejor confiar en la justicia que Dios puede estar haciendo que en su propia justicia. Alguien humilde es alguien que espera que Dios actúe en medio de su situación. ¿Amén? Alguien humilde es quien confía en Dios. Y como la humildad y la paz y cada una de las virtudes, como les decía, todo arranca en esta parte. ¿Cuánto yo confío en Dios? Confío de que Dios obre en lo que me está pasando, confío en que Dios actúe y me traiga una respuesta, confío en que Dios intervenga y solucione el conflicto. Tal vez tenés un problema laboral o familiar, y muchas veces, y más en el trabajo, que pareciera como que todo pende de un hilo y uno dice, yo tengo que ir y pelear por lo mío. Yo tengo que ir y luchar por lo que tengo y por lo que quiero. Sin embargo, la palabra de Dios me enseña que aquellos que hemos confiado en Dios, vamos a encomendar nuestra situación a Dios. O sea que en vez de ir y reclamar y tal vez exigir y pedir por lo nuestro, vamos a ir y doblar nuestras rodillas delante de Dios y le vamos a decir, Señor, esto es lo que me está pasando en mi vida. Esta es la situación que estoy teniendo. Este es el conflicto que estoy sufriendo. Y necesito poder venir delante de ti porque en ti yo confío. Amén. Porque aquel que confía en Dios le encomienda su camino a Dios. No es cuestión simplemente decir, sí, yo confío y hago lo que se me ocurre, sino que confío y lo primero que hago es doblar mis rodillas delante de Dios. Aunque no entiendo por qué estoy pasando por esta situación, aunque no he hecho nada malo para poder merecerlo, aunque todo pareciera que fuera en contra de uno, igual confío en ti, Señor, porque tú tienes poder para hacer la obra en medio de esa situación. Aunque yo tengo poder también, mi lengua tiene poder. Amén. Puedo maltratar, insultar, menospreciar, puedo reclamar, gritar, sí, hacer sonar mi voz. Pero yo sé de que la voz de Dios es una voz que todavía es superior a la mía. Amén. Y aunque sus tiempos pareciera que fueran diferentes a los míos, aunque yo quisiera las cosas ahora, y Él parece que se toma su tiempo para hacerlo. Amén. Pero yo sé de que Él lo va a hacer justo y apropiado. Él lo va a hacer de la forma correcta. Él lo va a manejar de tal manera de que realmente Él salga glorificado a través de esa humildad y confianza que yo estoy teniendo en Él. Pero es necesario que le encomiende mi camino al Señor. Y por eso la oración es importante para aquellos que son humildes. Los que no son humildes no oran. ¿Amén? Porque se arreglan solo. ¿Sí? Pero aquel que es humilde recurre a Dios. Ora a Dios. Habla con Dios. Le encomienda su camino a Dios, sus decisiones, sus pasos. La vida nos presenta muchas circunstancias que uno no tiene control. Uno no las maneja. ¿Sí? ¿A quién buscó una enfermedad alguna vez en su vida? Y uno podría decir, sí, la negligencia, hiciste esto, aquello, sí, tal vez. Pero ¿cuántas vinieron sin saberlo? Es más, tal vez fuiste a visitar a alguien en un hospital por hacer algún bien, orar por alguien y te trajiste algo de regalo. Porque los hospitales son focos de enfermedades, por desgracia. ¿Sí? Y a mí me ha pasado cosas iguales. Hemos ido a viajes misioneros y he traído sarna. ¿Sí? Y uno podría decir, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué si uno va para una cosa? Y bueno, el colchón donde dormiste y todas esas cuestiones. Porque uno duerme donde puede. Son cosas que uno trae muchas veces y uno no sabe por qué. Pero si encomendamos nuestro camino a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Amén? En todo Dios puede estar obrando y actuando a favor de nuestra vida. Y eso es importante, que lo podamos hacer cada día. Ora a Dios. Encomendale tu camino al Señor. Tu situación particular, especial, específica, dásela a Dios. Decirle, Señor, quiero que obres y actúes en esto. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Amén. El tercer punto, en el verso 7, sí, el verso 6 habla sobre lo que Él va a estar obrando y actuando, pero el verso 7 dice, ¿cuál es la actitud siguiente? Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Amén? Porque aquel que confía, ¿qué hace? Descansa. El que confía, descansa. ¿O no te ha pasado eso con alguna persona? Que alguien vino y te dijo, sí, te voy a devolver lo que te debo tal día. Y vos dijiste, bueno, hasta ese día, descanso. Amén, ese día te busco. Pero hasta ese día descansa. ¿Por qué? Porque confiaste. Te dijo tal cosa y vos confiaste y esperaste. Y lo mismo pasa con Dios. Porque cuando uno le encomienda su situación a Dios, lo primero que tenemos que hacer es callar. Y cuando hace referencia a callar, no significa que te aguantes, ¿sí? Adentro tuyo, los por qué, los para qué y todos los planteamientos que pueda hacer, sino que hace referencia a que no te defiendas por ti mismo, que no seas rápido para hablar, que no vayas a tratar de hacerlo por tu propia manera, tu forma. Y esto lo experimentó Nehemías. Sí, déjame llevarte así 2 segundos hacia esa situación. Él le pedía algo a Dios en su oración de que Jerusalén fuera reconstruida, los muros. Y él estaba todos los días delante del rey. Y tardó 3 meses el rey en hacerle algún tipo de insinuación como para que él pudiera hablar. Imagínate todos los días durante 3 meses aguantándose decirle al rey, por favor déjame ir a Jerusalén o dame de esto para poder solucionar ese problema. 3 meses se aguantó todos los días en tener que hacer su propio reclamo. ¿Pero por qué? Porque él primero oró y se lo encomendó a Dios. Y le dijo, Señor, que yo halle gracia delante de aquel varón. Y confío en que vos vas a intervenir. Y esa confianza me lleva a callarme y a no tratar de hacerlo a mi manera, como lo trató de hacer Sara, que enseguida puso su opinión y trató de solucionar un tema que trajo más dolores de cabeza. Y si no saben de lo que estoy hablando, lea ahí en Génesis. Simplemente una opinión puede hacer de que trastorne los planes que Dios está teniendo para cada uno de nosotros. Pero aquel que encomienda, calla. Y cuando callamos, esperamos en Dios. ¿Por qué? Porque dice de que Dios exhibirá nuestra justicia como el mediodía. No sé cuándo lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer. Pero esa injusticia que estás sufriendo sobre tu vida, Dios algún día va a hacer resplandecer tu justicia. Y va a demostrar lo equivocado que estaban aquellos que te acusaban. ¿Amén? No sé cómo lo va a hacer, no sé cuándo lo va a hacer, pero es promesa de parte de Dios. Eso que es injusto que está sufriendo, Dios lo va a exhibir como justicia propia. Amén. Y voy a la última característica que tiene el Salmo en el verso 8, que es sumamente importante. O siguiendo el verso 7 y el verso 8, dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque eso es lo que brota de nosotros cuando perdemos la humildad. ¿Sí? Enseguida queremos, pero si este está yendo bárbaro haciendo lo que está haciendo. Si mira cómo prospera este, haciendo las cosas mal, mintiendo, engañando, robando. Y a nosotros en lo personal nos pasa en el trabajo de que uno, en el rubro donde estamos trabajando, muchas empresas prosperan rápidamente. Personas que se hacen millonarias en 1 o 2 años. Y uno puede decir, ¿cómo lo hace con lo que cuesta poder hacerlo? ¿Sí? Pero detrás de ello, uno se va enterando de que hay contrabando, hay droga, hay muchas cosas que se hacen mal. ¿Sí? Y uno puede decir, ¿cómo prosperan estas personas? Y uno que se esfuerza de 7 de la mañana a 7 de la tarde todos los días, ¿no? ¿O no les pasa eso? ¿Amén o no? ¿Alguien trabaja en este lugar? ¿Sí? ¿O no ven prosperar a otras personas que van por el mal camino? Y uno a veces arranca con ira y con enojo. Y uno dice, ¿cómo puede ser de que estas personas consigan esto? Yo también quiero lo mismo. Y a veces hasta para poder hacer justicia con mano propia. ¿Sí? Y nos enojamos y nos alteramos y renegamos ante esa situación. Sin embargo, Dios te dice, no, desecha el enojo. Desecha la bronca, la ira. Sácalo de tu corazón y de tu mente, porque Dios va a hacer justicia. Él no prosperará, dice su palabra, pero nosotros heredaremos la tierra. ¿Amén? ¿Amén? Y eso es una promesa de parte de Dios. No importa cuántos otros prosperen, nosotros prosperaremos en justicia. Nosotros progresaremos en virtud. Nosotros lo haremos en humildad. Porque nada nos hará faltar y podremos estar en paz. Esas personas suben rápido y también bajan rápido. Y muchas de ellas, y yo conozco a varias, terminan en la cárcel por culpa de esas cosas. ¿Amén? Y nosotros seguimos caminando detrás de la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces aquel que es humilde empieza a ejercitar estas 4 características. Confía en Dios. Encomienda tu camino al Señor. Espera en Él. ¿Sí? Espera en Él. Calla. Aguárdalo a que Él lo haga. Y desecha todo enojo y toda ira de tu corazón. No trates de hacer justicia por tu mano propia, porque no vas a solucionar nada de esa manera. Ahora bien, Santiago agrega algo más que me pareció también interesante, que es con respecto a lo que es la sabiduría. Pero da una característica importante para con respecto a lo que es la humildad. Dice ahí en el verso 13 del Santiago capítulo 3, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre su buena conducta, por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿Amén? La sabiduría es mansa en Dios. Y la sabiduría radica de una característica bastante importante. Es aprender a oír. Aquel que es humilde, escucha. Oye. El que no es humilde, enseguida va a tratar de hablar y justificarse a sí mismo. No sé si le ha pasado, pero a veces uno recibe un consejo o da un consejo y uno se da cuenta cuando la persona quiere recibirlo y cuando no quiere recibirlo. La humildad radica en aprender a oír. En saber de que cuando alguien trae un consejo, y más si es de parte de Dios, porque tal vez ahí es donde vamos a hacer énfasis, cuando viene de parte de Dios, el que es humilde, escucha. Hay que escuchar, hay que oír, hay que aprender a oír. Dice Santiago, en un pasaje, que la sabiduría de lo alto primeramente es mansa. ¿Sí? Perdí la cita. Amén. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable y condescendiente. Aquel que es sabio es humilde. Es humilde. La humildad trae sabiduría a nuestro corazón. Y la palabra de Dios muchas veces asocia la humildad y la sabiduría con Cristo. ¿Sí? Porque Él era manso y era sabio. Y la sabiduría siempre te va a traer la posibilidad de oír, de aprender. ¿Amén? Por eso es necesario que escuches cuando viene un consejo de parte de Dios. Y ahí es donde tal vez sea importante. La humildad y la sabiduría se unen en este concepto. Que cuando uno escucha, escucha la palabra de Dios. Porque hoy, por desgracia, la verdad es algo que todo el mundo se llena la boca diciendo, esta es mi verdad, esa será tu verdad. Y pareciera ser que la verdad es algo, termina siendo algo relativo y no algo absoluto. Termina siendo algo que depende de la experiencia y la situación de cada uno, pero hay una verdad que viene de parte de Dios. Una verdad que viene de parte de Dios. Y esa verdad que viene de parte de Dios es un consejo que tiene que venir directo a nuestro corazón. ¿Sí? Y uno no lucha ni pelea por lo que tiene, sino que uno lucha y pelea por la verdad que viene de parte de Dios. ¿Se entiende? ¿Amén? ¿Por qué digo esto? Porque cada una de las personas que son mansas delante de la palabra de Dios nunca van a pelear por su propia posición. Y te llevo a un solo caso, ¿sí? Que es el de Moisés. Moisés de pronto estaba en una reunión familiar con sus dos hermanos y pareciera que Miriam y Aarón plantearon algo, hicieron un planteamiento. Y seguramente a ustedes les pasa en su propia familia, ¿o no? Se juntan en la familia y de pronto le dan a uno, ¿sí? Aquel que nosotros en casa, por ejemplo, siempre le damos al más chico, ¿sí? Le damos a Miguel porque él nunca trae nada cuando nos juntamos, ¿sí? Él siempre viene a última hora y con las manos vacías. Decimos, ¿cómo puede ser? Le decimos, ¿no? Y uno le da con un caño. Son pavadas, uno podría decir, son cuestiones familiares y triviales. Pero Miriam y Aarón se metieron con algo sagrado. Miriam y Aarón se metieron a cuestionar a su hermano Moisés con respecto de que cómo puede ser de que Dios lo haya puesto como líder entre el pueblo. ¿Acaso Dios no ha hablado también a través de nosotros? Ahí estaban Miriam y Aarón, ¿sí? Tratando de enjuiciar a su hermano Moisés. Y Moisés en ese momento dice de que no dijo nada, sino que se calló, pero Dios habló en lugar de él. Y los tomó a los tres y le dijo, quiero reunirme con ustedes en el lugar de reunión, ¿sí? Ahí en el tabernáculo. Y Dios resaltó una virtud en ese momento de Moisés. Dijo, porque no hay hombre más humilde, más manso y humilde que Moisés. Y uno podría decir, ¿por qué fue humilde? Porque también tenía su carácter y también se mandó sus cosas. Fue manso y humilde porque no reclamó su propia justicia, no reclamó su lugar, su posición, sino que dejó que Dios lo defendiera. Y en ese momento Dios castigó a Miriam y Aarón. Y tuvieron que permanecer fuera del pueblo hasta que llegara su tiempo y Moisés los ungiera, los bendiga y le permitiera poder volver a tener comunión con el pueblo. Fue el mismo Moisés quien oró por ellos, quien intercedió por ellos. Porque aquel que es humilde es alguien que restaura aún aquellos que le han hecho daño. Y esto lo dice también el Nuevo Testamento. Dice ahí en Gálatas 6, 1, 2, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquel que es humilde, escucha, oye, pero también restaura a aquellos que han cometido falta. Porque la mansedumbre no nos da derecho, la humildad no nos da derecho a juzgar, sino a restaurar. Y como Moisés tuvo que orar y restaurar a sus hermanos, aunque se habían levantado en contra de él, aún nosotros, aunque alguien se levante en contra de nosotros, tenemos que aprender a restaurar a aquellos que han cometido faltas, que nos han tratado de dañar o nos han dañado y nos han menospreciado. Porque esa es parte de nuestra humildad. Amén. Hermanos, puesto de pie, solo me queda resaltar la virtud. ¿Por qué uno puede ser humilde? Y acá voy a tomar la herencia. La herencia que Jesús hablaba y Pablo luego también lo plantea. Aunque parezca extraño y aunque muchas veces tenemos la sensación de que nada es nuestro, todo es nuestro. ¿Amén? Aunque tenemos la sensación de que nada nos pertenezca, nos pertenece todo. Aunque pareciera que otros tienen más que nosotros, nosotros somos los dueños. ¿Amén? Y me gustó mucho ese pasaje de 1 Corintios 3, 18 al 13, que lo plantea de esa manera. Que aunque algunos allá sean sabios, Dios aprende a los sabios con su propia astucia. Y el Señor conoce sus razonamientos y lo inútiles que son. Y así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo, o la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Aunque otro se enseñoree sobre lo que sea, es nuestro. Y tener y saber de que tenemos el derecho de propiedad, aunque otros lo usurpen por un tiempo, sabemos que algún día todo eso lo vamos a estar gobernando y reinando nosotros. ¿Amén? Y esa tranquilidad de saber de que tenemos el derecho de nuestro lado es lo que nos tiene que permitir seguir adelante con nuestra humildad. ¿Amén? Algún día recibiremos por herencia esta tierra. ¿Amén? Por eso cierra tus ojos y no sé con qué luchas en tu corazón. ¿Cuál es tu reclamo de justicia? Pero yo hoy quiero que pienses en tu corazón y pongas tu confianza en Dios. Y cuando uno plantea de poner la confianza, en este momento te lo planteo en un sentido práctico. Poner confianza en Dios en eso que te está pasando. No en una forma general. En eso que te está pasando. En esa situación de este momento. Poné tu confianza en Dios. Poné tu confianza en Dios. ¿Realmente crees que Dios tiene poder para hacerlo? ¿De que a Él le interesa querer hacerlo? ¿Que Él quiere involucrarse en la situación que te está pasando? ¿Crees que realmente Dios tiene ese interés? ¿Tiene ese amor y esa atención hacia ti? Medita en tu corazón, piensa en tu corazón. Porque es necesario que pongas toda tu confianza en Dios antes de venir al altar. Porque acá vamos a venir al altar a encomendarle nuestro camino a Dios. Pero necesito que en tu corazón estés convencido de que realmente Dios es digno de poner nuestra confianza. De que realmente vale la pena confiar en Él. De que realmente vas a esperar en que Él va a obrar. de que vas a sentir esa paz en tu corazón y esa confianza en tu interior de que Dios va a intervenir. Aunque de pronto se levanten tormentas, aunque las olas golpeen con fuerza, aunque todo se ponga oscuro, poder tener la confianza de que Dios va a intervenir. Aunque pareciera que Jesús está dormido por ahí perdido, saber de que Él va a actuar en el momento justo y apropiado. Y las cosas se van a dar como para que Él sea glorificado. Porque si hay algo que buscamos en esta vida mientras nos permita Dios estar caminando sobre esta tierra, es de que todo lo que esté pasando a mi alrededor sea para la gloria de Dios. No puedo permitirme el lujo. No puedo darme lugar a pasar por esta vida sin dejar esa marca, sin que otro sea afectado viendo a Dios obrando a través de nosotros. Pero tienes que poner tu confianza en Dios, porque Dios te ha puesto para brillar en este mundo. Te ha puesto para brillar en este mundo, pero no con luz propia, sino para la gloria del Padre. Para la gloria de nuestro Padre Celestial. Yo quiero invitar a todos aquellos que estén pasando por una situación y quieren encomendarlo en las manos de Dios, que puedan pasar aquí al altar. Como le dije y como se lo dijo a Jeremías, es un acto de fe. Usted lo podría hacer en su casa, lo puede hacer ahí en el banco, pero yo hoy te estoy invitando a que vengas acá al altar a hacerlo. Y ya venir acá al altar va a ser un acto de demostración de confianza delante de Dios. Porque vas a estar declarando delante de los demás, yo confío en Dios. Yo quiero estar acá y encomendarle esta situación a Dios. Quiero que Él opere este milagro, quiero que Él opere esta justicia, quiero que Él traiga esta solución. Quiero encomendarle mi camino a Dios. Tengo que tomar decisiones. Tengo que situaciones en el hogar y en la familia. Encomiéndalo a Dios. Ven aquí al altar. Altar significa encuentro con Dios. Ven y encomiéndale tu situación a Dios. Encomienda tu camino a Dios. Tu situación familiar, matrimonial, económica. Tu fe. Tus temores. Tus preocupaciones, tus luchas. Confía en Dios. Confía en Dios. Tal vez alguno tenga que renovar su confianza en Dios. Tal vez hace rato que bajaron los brazos y simplemente se resignaron a la situación en la que están viviendo. Ven y confía en Dios. Ven y renueva tu confianza en Dios. Encomienda al Señor tu camino y espera en Él. Él hará.